il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Aquí comienza un programa más, una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Señores, ¿quiénes hacemos esto? En el control, Sergio, el Checho Jofre. Está por ahí, ya está molestando. O sea, ella aparece telefónicamente, pero está jodiendo como desde las 7 de la tarde. La mostra, María Tejada. Tío Guille, Guillermo Torraga. Nos podés escuchar acá en la 91.5 Antena 1. También por Antena 1. com.ar, antena 1sj.com.ar. Bien, nos podés escuchar también en Latidos del Metal, que es un blogspot que está permanentemente. Y si no, tenés las siguientes opciones. La opción número 1 es los lunes en Espectro FM 98.9 desde Corrientes. Luego, los viernes, estamos en Ginebras Radio, que es Ginebras Radio, radio.radio 1345.com. El mismo viernes, pero más tarde, tipo 22:30, estamos en Lado Salvaje Radio. Ladosalvaje.live. Los sábados salimos a las 15 horas en Metal Argentum Radio. Para después de eso, a las 19 horas de México y a las 21 de acá de la Argentina, estamos en Metal Corrosivo. Un saludo a Roy Camus, que estuvimos el lunes hablando con él y con un amigo de Puerto Rico y dos amigas más de México. Estuvimos haciendo una mesa redonda para hablar de medios y de metal. Así que estuvimos con Roy. Un saludo a él. Y me queda a las 2 de la mañana de los días domingos. Estamos con Asalto Mata Radio Rock. Así que esas son todas las opciones que tenés para no escuchar esto. Teléfono. Teléfono. 264-4427-536. Eso es para mandar un mensaje de WhatsApp. 264-4427-536. Y para mandar llamar, 421-0580. 421-0580. Son las dos opciones que tenés. Y mejor si nos llamás, pero bueno, qué sé yo, hacé lo que quieras. ¿Tiene algo más, Checho? ¿Me olvidé de algo? La vergüenza, pero bueno, nunca. En un rato venimos con entrevista. Hacía mucho que no hacíamos. Un amigo, uno de los grandes. Después decimos. Dale, Chechín. It's Christmas. Vamos a la entrevista. Hola, buenas noches, Tito, ¿cómo te va? Estamos con Tito García, cantante de Letal, uno de los emblemas del metal argentino. ¿Cómo te va, Tito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por allá? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos, una noche entre cálida y fresca. A veces viene el viento, hace calor, y sale el viento y hace frío. Nosotros acá tenemos... Sí, dale. Me imagino el clima. Tenemos un viento que es cálido, que es el Sonda. Entonces cuando sopla el Sonda hace calor y después viene el sur y hace frío. Entonces en el mismo día tenemos para divertirnos. Dos temperaturas distintas. Claro. ¿Cómo está la cosa allá en Buenos Aires? Bueno, hoy es un día bastante frío acá en Buenos Aires. Está esta semana media chotelli. Para mañana he pasado y anuncian lluvias también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Medio, estamos en invierno, ¿viste? ¿Qué se puede pedir? Pero bueno, estamos bien. Estamos bien. Lo importante es que seguimos para adelante con todo. ¿Pero el sábado le damos calor? Sábado volamos cabeza. El sábado, toda la furia letal va a estar descargando el sábado en The Other Place. Bien. Contanos un poquito de qué se trata, quiénes van a estar. Bueno, la verdad que es un festival bastante importante porque no solo van a estar bandas como Güemes, Against, tocando con nosotros, hay... 23 años de los Hell Angels Buenos Aires también se festeja, que bueno, el bar es propiedad de ellos, es un lugar muy bueno y muy accesible para, está en Capital, para tocar, y bueno, todas las bandas que van a estar esa noche con nosotros son bandas de primer nivel, así que estamos muy ansiosos porque estamos esperando esa fecha desde hace tiempo, no estamos tocando tan seguido, pero bueno, por situaciones... un poco de situaciones incómodas y económicas del país, que nos estamos autogestionando también, y bueno, seguimos para adelante con todo, así que el sábado estamos recontra ansiosos, es una fecha para no perdérsela. 9 de julio, día patrio, si se quiere llamar así, así que bueno, vamos a contribuir con nuestra música. Me parece bien, más cuando hay buena música, son bandas que me gustan, no solamente Letal, hablo de las otras, ¿no? Y Tito, el no sé cuánto de noviembre, Luna Park. Así es, 14 de noviembre en el Luna Park, junto a otras bandas también espectaculares, bandas legendarias, tenemos el honor de que nos hayan convocado a este evento que, bueno, ojalá la gente nos apoye y se transforme en una verdadera fiesta, que es lo que nosotros estamos deseando hace tanto tiempo. Es como que llegar al Luna Park es como que, bueno, es un logro importantísimo, y creo que todas las bandas que están esa noche se lo merecen. Es un placer tocar junto a ellos y compartir esa noche. Sí, por supuesto. Aparte, pedazo de... El 14... O el... 14 de noviembre. 14 de noviembre, es un lunes, sí. Lunes 14 de noviembre, mirá vos cómo arrancamos la semana. Sí, es que yo estoy viendo que creo que tengo que viajar el 11, el 12 y el 13, y me voy a perder, o sea, el 14 estaré en Buenos Aires. Bien, buenísimo, necesitamos tu apoyo, el apoyo en general de todos, porque esto creo yo que es como un puntapié inicial para que este festival se pueda hacer todos los años. Este es como el primero que se arma de las leyendas del metal y bueno, si tenemos la suerte de una buena convocatoria, que salga todo bien, es como digo yo, el puntapié inicial para que todos los años se haga este festival y que participen otras bandas, porque hay muchas bandas que también se merecen estar. Bueno, es como que esta vez nos llamaron nosotros, tuvimos el honor de que nos convoquen y bueno, ojalá que se pueda seguir haciendo. Justo este año, vos sabés que nosotros que vamos rotando todos los años, banda que nos hace la cortina es Serpentor. O sea que, bueno, estamos con Serpentor, estamos con Letal y, bueno, también estamos con las otras tres bandas que son impresionantes como Tren, El Dragón y Jericó, ¿no? Sí, tal cual. Son todas bandas legendarias también. Todas. Todas se merecen estar en este festival. Y bueno, y muchas más que, bueno, no se puede todo en el mismo día. Pero bueno, ojalá se pueda repetir esto, porque es como un logro llegar al Luna Park, ¿no es cierto? Sobre todo para este género del metal, que es tan, siempre tan relegado por la masividad, ¿no?, de los medios, de... Bueno, eso hace que también el metal trascienda un poco, si tenemos una buena repercusión, y que, bueno, que se empiece a considerar como un estilo bastante legendario. Y, bueno, vos sabés que esto es mucho a pulmón, lo que hacemos en metal, sabés que es mucho a pulmón, más en estas épocas, ¿viste? Así que, bueno, ojalá tengamos suerte. Vos sabés que los otros días hablábamos, el día lunes, con unos amigos de México, hicieron una mesa redonda con conductores. Bueno, yo estaba de acá de Argentina, había uno de Puerto Rico, otros de México, y hablábamos de que prácticamente el metal ha desaparecido de las radios FM. O sea, hoy se encuentra más que nada en las radios online, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nosotros seguimos haciéndole el aguante desde las FM y también desde las online, por supuesto. No podemos estar perdidos de alguna, ¿no? Sí. Nosotros siempre agradecidos por el trabajo que hacen ustedes y el mérito, ¿no?, también, que siempre lo reconocemos, porque, bueno, hace años también vos estás enrolado dentro de esta locura que es el metal y la difusión de las bandas, el acompañar, el difundir, todo eso es una parte fundamental para nosotros, que es un género, como te dije antes, bastante ignorado por la masividad de los medios, ¿no? Sí. Y bueno, hacemos lo que podemos, ustedes por su lado, nosotros por el nuestro, pero bueno, lo importante es que seguimos para adelante. Bueno, Tito, contanos un poquito qué va de la banda en estos 6 meses, o sea, qué es lo que van a hacer. Sé que estuvieron bastante complicados, vamos a dejar el pasado, vamos al futuro. Bien, estamos en realidad terminando los temas para lo que va a ser el próximo disco. Ya teníamos unos cuantos temas, pero bueno, estamos componiendo otras canciones nuevas y, bueno, estamos tratando de decidir cuáles van a formar parte, dando los toques finales, digamos, ¿no?, a las canciones que tenemos, las definitivas que van a formar parte del próximo disco, que ojalá lo tengamos para fin de año grabado, ¿viste? Es todo, es toda una emoción que tenemos y unas ganas de que la gente escuche lo que estamos haciendo nuevo, ¿no? Estamos muy emocionados con eso, que es lo que más estamos trabajando es en eso. Quizás no estamos tocando tan seguido, un poco porque le estamos dedicando más tiempo a eso. Los tiempos tampoco nos ayudan mucho, los tiempos en las ocupaciones extramusicales que tenemos cada uno no ayudan demasiado tampoco, y la situación económica del país menos. Entonces, bueno, estamos muy entusiasmados con lo nuevo. Eso prácticamente es lo que estamos haciendo, con los temas nuevos. Y la banda hoy, ¿estás vos? ¿Está Eddie? ¿Está el Moncho? ¿Quién más? Está Sergio Gómez en batería. Bien. Cuatro, los cuatro jinetes. Bueno, y están hablando de del disco. ¿Y cuál va a ser el estilo? Porque los últimos temas ya no es el thrash que nos tenías acostumbrados. ¿Qué es lo que están fusionando? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, yo creo que más o menos el estilo va a ser siempre más o menos el mismo. Quizás no sé, los tiempos se van modificando y eso hace que la música también vaya cobrando diversas formas, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que hacemos va a ser thrash, lo mismo de siempre. Quizás tenga algún toque que vos puedas más nuevo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Con un poco más de melodía, no tantos riffs complicados, sino más un formato un poco más sencillo, ¿no? Que es lo que nos está surgiendo espontáneamente en estos momentos, ¿no? Es como que cuando componemos no nos proponemos hacer esto de tal o cual forma, es como que todo va fluyendo, ¿no? Por lo menos, al menos el metal siempre fue así. Obviamente las vivencias, las influencias y las cosas que vivimos hoy en el 2022 no es lo mismo que vivíamos en el 90, en los 90, ponele. Entonces, bueno, la música se va modificando de acuerdo a las vivencias que uno va teniendo, las influencias, o sea, nada es estático, todo va caminando, y bueno, nosotros también, nuestra música también, nuestras cabezas también. Entonces, yo creo que lo principal es que la esencia letal está vigente, el sonido letal está vigente. Así que, bueno, estamos muy entusiasmados con eso. Sí, seguro. También estamos entusiasmados aquellos que seguimos la banda desde hace poco, qué sé yo, serán 1,000 meses más o menos. Sí, mirá, nosotros en pandemia también grabamos el video, un clip que, bueno, como te decía antes, las cosas no están estáticas, vivimos 2 años medios de terror con todo esto que sucedió, ¿no es cierto? Y eso nos llevó también a tener o a aprender a trabajar de otra forma también, cada uno desde su lugar, desde su casa, desde su cuartel general. Grabamos el tema Rabioso, por ejemplo. Sí. O grabamos A Mi Viejo también, que es un tema muy, bastante emotivo también, desde el encierro, digamos, cada uno en sus casas, grabaron las partes y después se fusionaron con una edición. Cosa que yo soy, por ejemplo, de la vieja escuela, donde el ensayo era sagrado, juntarnos 2 veces por semana como mínimo. Antes ensayábamos todos los días cuando éramos más pendejos. Después, bueno, últimamente estamos ensayando 2 veces por semana. Y de repente nos quedamos 2 años medio aislados, ¿viste? Sin poder tocar, sin poder... Sí, hacíamos cosas individuales. Y bueno, de ahí surgió Rabioso, Nadie en Quien Confiar, A Mi Viejo, un formato que no estábamos acostumbrados a utilizar, pero bueno, ahora por suerte nos estamos viendo, volvemos a ensayar como siempre, y estamos, bueno, como siempre, a full. Sí, seguro. Y por eso te decía, porque en los últimos temas les notaba cierto estilo que me sonaba raro, pero bueno, tampoco es que no me gustaban, ¿eh? Estaban buenos, pero era un sonido distinto, ¿no? No era tal vez el que yo tenía acostumbrado a Letal. Puede ser. Sí, no, bueno, uno no, yo no me voy dando cuenta, quizás no tiene mucho diferente que Warriors, ponele, ¿no? Claro. Pero bueno, es como, es lo que te decía, qué sé yo, creo que Letal es una banda que nunca hizo un disco igual a otro. No. Si hay algo que nos caracteriza es eso, no sé, los tiempos van cambiando y nuestras cabezas van cambiando también, ¿viste? Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, yo lo veo como que es siempre Letal, ¿no? No, a mí me pareció Letal, pero un Letal más moderno. Claro, bueno, llamémoslo así, digamos, un Letal más moderno. Quizás los temas nuevos también son más modernos porque, bueno, están dentro de este contexto. Vamos evolucionando, vamos simplificando algunas cosas, perfeccionando otras. Es raro esto que sucede, porque lo que sucede es, fluye, es automático, no es que nos proponemos hacer tal cosa. Nos juntamos, ensayamos, alguno tiene una idea, la desarrollamos, y bueno, y sale lo que sale, ¿viste? Sí, igual me autocritico, porque cuando hacen algo nuevo, diferente, digo, che, están haciendo algo distinto. Y si hacen lo mismo, digo, che, no se van a modificar nunca. Siempre hacen lo mismo. Bueno, eso es como diría Cordera, la argentinidad al palo. Es parte de nuestra esencia. Claro. Es como que siempre tiene que haber un Yin y un Yang. Siempre tiene que haber un Boca y un River. Siempre tiene que haber un Hermética y Orio, ¿viste? Bueno, un balón y oro, quise decir, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no? El otro puesto, ¿viste? Como ejemplo. Pero bueno, ¿qué es eso? Ya estamos acostumbrados a eso. Lo importante, ¿sabes qué es? Es que, creo yo, ¿no? En mi experiencia, que Letal siempre hizo lo que quiso. Por decirlo así de alguna forma, nunca estuvimos sujetos a nada. Y quizás eso alguna vez nos criticaron, alguna vez nos ha jugado en contra, porque, bueno, escapábamos del contexto de la manada, ponele, ¿no? nos criticaban porque cantábamos en inglés, nos criticábamos porque era una música extranjerizante, después nos criticaron porque era un disco en 5.0 porque usamos sampler, no sé, pero siempre hicimos lo que nosotros se nos ocurrió, viste, en el momento. Y hoy por hoy hemos logrado estar en una posición en donde la gente nos felicita, viste, incluso por el disco 5.0, nos felicita, me dice, loco, ustedes están adelantados a la época, porque en esa época no lo entendí y ahora me parece un discazo, por ejemplo, ¿no? Es porque es capaz al molde, viste, quizás. Es mi análisis, ¿no? Es mi humilde análisis que a través de los años y a través de las críticas o de los elogios que voy recibiendo, recogiendo de la gente, de las revistas, de las cosas, es mi análisis que hago, ¿no? Pero bueno, por algo somos distintos, no sé por qué, pero bueno, es letal, sí, tenemos no. Nuestra personalidad. A ver, es indudable que Letal es hoy una de las bandas emblemáticas del metal, ¿no? O sea, ya tienen un montón de años atrás y bueno, los que tenemos juventud acumulada, digamos, para nosotros es una de las bandas más importantes. Sí, yo creo que hemos marcado desde los 80 un pequeño camino, un sendero junto con otras bandas, ¿no es cierto? Sí, sí. Que también tan meritorias como nosotros, pero bueno, el sonido trash, ese sonido, el profesionalismo, la técnica o el sonar, el sonido propiamente dicho, viste, escapaba en ese momento un poco a lo que era el sonido del metal nacional, y bueno, creo que hemos creado un caminito, un humilde camino, y es por eso que hoy estamos tratando de llegar al Luna Park junto con otras bandas legendarias, porque creo que lo hemos merecido, lo tenemos merecido con todas las bandas también, ¿no? Y muchas bandas más. Hoy hay una gran oferta de bandas impresionante. Sí. Así que bueno, estamos muy contentos, la verdad que muy contentos. Te voy a contar una anécdota. Una vez en un Cosquín Rock, estaba al lado mío, había un muchacho, recién que hablabas de Llorio o Malón, y sí, estuvo, bueno, no era Malón, era la H, era lo mismo. La H no murió. Sí. Sí. Ellos tocaban y este chico estaba con una remera de Alma Fuerte, estaba al lado mío, en eso llega, empieza a tocar Malón, se saca la remera y queda con una de Malón. O sea, el mismo pibe tenía las dos. Así que hay gente que pueden ser de River y Boca, no hay problema. Viste, tenemos esperanza todavía. muy buena anécdota. Sí, bueno, eso es lo que tendría que pasar. Eso es lo que tendría que pasar. No tendría que haber rivalidades, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, esto es así, nosotros lo aceptamos así. Nosotros no somos así, digamos. Letal no, nunca se ha manejado así. Pero sí hay muchas bandas que compiten, ¿viste? Es un ambiente muy competitivo y, ¿viste? Yo no quiero tocar delante tuyo, ni vos quiero tocar después que vos, ni bueno. Vos sabés cómo es esto. Sí, he visto. Esto es un ambiente. He visto contratos que decían que no podía tocar, los he visto. Más allá de antes de o después de. Claro. Claro, claro. Nosotros tratamos de guardar nuestro lugar, pero somos muy accesibles, no tenemos esa alma de competitividad como tienen muchas bandas. Nosotros lo hemos experimentado muchas veces y decimos, loco, no puede ser, ¿viste? Pero bueno, allá ellos con su historia, hay otros que no quieren ceder ni un poquitito de su espacio, ¿viste?, para compartir. Y esto, cuando yo arranqué con esto, allá en los 80, hicimos un show una vez con el Ruso Berea, que fue emblemático también en Jale, que era por la unión de las tribus. No sé si vos te acordás. Sí. En esa época todavía todos estábamos más jóvenes, llenos de ilusiones, pensábamos en compartir, en vivencias importantísimas. Después, bueno, el mundo se fue, el mundo se fue poniendo así, la sociedad en sí se puso así, competitiva, agresiva, y bueno. Y nosotros somos parte de eso, quieras o no, mantenemos nuestra ideología, mantenemos nuestros conceptos, nuestra dignidad, pero bueno, somos parte de eso, entonces hay que batallarla todo el tiempo, porque todo el tiempo estás en una guerra constante. Sí, sin duda. Vos sabés que una vez, siempre cuento como anécdota, una vez, no me acuerdo a qué banda había ido a ver, a Cemento, y cuando salgo, no sé, me perdí, y yo veía que la gente me miraba feo. Llovía, no se veía nada, llovía mucho. Estábamos como queríamos los que estábamos dentro del auto, no va a creer que... Y entonces le digo, che, ¿por qué no bajás si te...? No había nadie, las 4 de la mañana, pero los 4 locos que había nos miraban como diciendo, ¿qué están haciendo estos tarados? Entonces, se baja uno a mirar los cartelitos de la calle y vuelve y me dice, mira, estamos en esta calle que estamos así, en la Valle, y la que va para allá es Florida, dice. ¿Estás en el medio de la peatonal? Sí. No vimos ni lo... Nada, ni lo cantero, no vimos nada. Claro, lo miraban raro porque, ¿qué hace este auto acá parado, no, usted? En un Renault 12, allá por los 80. Claro. Era un secuestro ahí. Yo vi que me miraron feo, ¿viste? Y dije, algo estoy haciendo mal. Bueno, puede pasar a esas horas de la madrugada, después de haber salido de Cemento, puede pasar cualquier cosa de... Y mucho más también, menos mal que la sacaron barata. Bueno, ¿algo más, Tito, que quieras agregar? Buenas épocas. Sí. Lo que bueno, ahora también, eso es una cuestión de años, ¿no? De transitar los caminos. Los caminos de la vida no son como yo creía, no son como yo pensaba, como imaginaba. Exactamente. Pero acá estamos, sobrevivimos a todo hasta ahora, ¿eh? Sí. Somos una especie en extinción, pero seguimos adelante. Vos sabés que un poco por vos, un poco por mí, que vinimos de años jodidos, años difíciles estos últimos, sí. Se me ocurrió cerrar la nota con Hasta la Muerte. Me parece excelente, buenísimo, me parece bárbaro. Ese tema representa un poco la ideología y lo que sentimos los que somos metaleros, ¿no? Los que llevamos el metal en la sangre en tantos años, y bueno, que uno vive así. Es nuestra forma de vida, es nuestra forma de sentir, es nuestra forma de sobrevivir a todo, haciendo esta música. Y hasta así, hasta la muerte. Exactamente. El año anterior yo estuve 2 veces casi regalado, así que es hasta la muerte. Bueno, y seguiste, ¿viste? Yo también. Por eso. Hace 2 años de atrás y acá sigo, otra vez. Sí. Así que vamos, no le tenemos que ganar. Sí, sí, no, ya. Alguna vez cuando terminé la segunda internación, me dijeron, bueno, ¿y qué pasó? Y digo, es fácil, el de arriba no me quiere y el de abajo me necesita acá. Claro. Bien, buena reflexión. Bueno, Tito, como siempre, un gusto. Igualmente. Para mí es un honor siempre tenerte, porque, ¿sabes? Yo ya te lo dije, sos una de las bandas que me acompaña desde hace muchos años, y no es joda, me gusta. Me gusta el estar. Muchísimas gracias. Y para mí es un bandón. Y hemos logrado, vos y yo, que cierta persona, que ya va a aparecer telefónicamente, use una remera de Letal cuando a ella no le gusta ni el trash, ni nada. Sin embargo, igual la usa. Lo logramos. Lo logramos. Bueno, le mando un beso grande para la señorita María, que debe andar por ahí. Sí, ya aparece. Aparece y desaparece, ¿no? Es así. Ella aparece, jode, llama por teléfono, después cuando la llamamos no está, porque se fue a bañar, se fue a comprar no sé qué, y después sigue jodiendo, pero es así. Ella, me imagino. Sí, vos no sabés lo duro que... Sí, me imagino, dale un beso grande de mi parte. Bueno, ahora, después que, digamos, terminemos con vos, se va a meter. Va a aparecer telefónicamente y bueno, y ahí va a molestar hasta el fondo, hasta que terminemos. Bueno, dale. Bueno, dale, buenísimo. Te dejo que te vayas a dormir. Gracias, Tito. Un gusto. Gracias, gracias. Te mando un abrazo grande para vos, para toda la audiencia. Y bueno, siempre es un placer comunicarme con vos. Así que un saludo grande para todos. Bien. Dale, Chechín. Vamos. vamos a leer algunas noticias. La señor Ginger Robinson, de Estados Unidos, contó cómo decidió darle un vuelco a su vida y confesó que grabó un video con un ex alumno. Es normal escuchar en la actualidad varias historias sobre hombres y mujeres que dejan sus trabajos o a ellos le agregan la venta de contenido erótico en la conocida plataforma OnlyFans para obtener un ingreso extra. Sin embargo, la historia de Ginger Robinson, o la señora Robinson, como se hace llamar, lejos de parecerse a la famosa canción del dúo musical Simon & Garfunkel, que popularizó en la década de los 70. Ginger tiene 52 años y hasta hace algún tiempo era maestra en una escuela de Estados Unidos. No obstante, al ver que no ganaba tanto dinero y con varios problemas de esa índole durante la pandemia, decidió abandonar su carrera en la educación y abrirse a un mundo totalmente nuevo, el de la venta de contenido erótico. Una de las curiosidades del caso fue cuando le comentó a sus dos hijos la resolución que tomaría. Recibió dos respuestas bien distintas. Su hijo de 14 años al principio no quería saber nada, mientras que su hija Amber, de 24, la motivó a hacerlo si eso le daba felicidad. Plata le daba. Bueno, sí, la plata hace la felicidad, pero mucho. Cuando comenzó a ver que tenía cierto alcance en la plataforma, Ginger invitó a su hija a colaborar en sus publicaciones y ahora, conjuntamente, generan furor entre los internautas que la siguen en las redes sociales. Mi postura indica que solo soy una madre promedio que tiene un lado travieso, dijo Ginger en una entrevista junto a su hija, que le brindaron al podcast That's Offensive. Además, aseguró que las chicas jóvenes es más difícil involucrarse en este rubro porque la competencia es mayor. En cambio, para ella es fácil porque a sus seguidores les encanta que sea mayor. Una anécdota que sorprendió a todos fue cuando la mujer se enteró que uno de sus exalumnos era el popular actor porno Johnny Sims, conocido en nuestra región como el pelado de Blazers. Al darse cuenta de esto, la mujer le mandó un mensaje a Sims preguntándole si podía recomendarla para ganar seguidores. Luego el actor le reconoció y le propuso colaborar. ¿Se imaginan cuál fue la colaboración? Filmamos y fue un gran éxito. Fue simplemente salvaje. A todos les encantó. A mí me encantó. Fue genial, dijo Ginger. Y al pelado ni te cuento. Cabe destacar que varios usuarios de las redes sociales criticaron y acusaron a Ginger de haber instigado a su hija Amber para que ingrese en el mundo de la venta de contenido, pero ambas dejaron en claro que fue una decisión propia y consciente. Actualmente, la señora Robinson tiene más de 25.000 seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que su hija posee alrededor de 55.000. ¿Está por ahí? Oiga. Sí, porque dijo consciente, entonces estoy acá. Sé que me estaba hablando. No, usted estaba llamándome. Usted es inconsciente. Faltó la primera. No. Dos letras. No, la IN, no. El IN es para usted, siempre es para usted el IN. Sí, no, no, IN total. Mire. Impresentable. Eso es IN. Le voy a contar, Tito le mando saludos. Sí, recién estábamos hablando con él. Bueno, y antes de eso, el lunes, Roy Camus también le mando saludos. Roy Camus, a ver, no lo ubico. Ah, el rollito de canela. Sí, lo único me dijo si no podía hacer cambios en el programa, por ejemplo, no invitarla más. Pero dije que a usted no le invitaba a nadie, se invitaba sola. Ah, me invito sola. Usted aparece. No sabemos cómo, pero... acá hay cuatro micrófonos, dos computadoras y el teléfono conectado con usted. No sé cómo es. Bueno, ya cuando corte le voy a llamar a Roy. Y le voy a decir, a ver, dame vos por boca tuya, quiero escuchar que me lo diga, no la cara porque no lo voy a ver, pero por lo menos que me escriba. Bueno, váyase hasta México. No, pero por eso digo, en la cara no, pero por lo menos que me escribe y que me diga. Tómese. A ver si es verdad. Tómese cualquier de la red Tulum. Y me deja en México. Y se baja en México, no importa cuál. Te vaya, ve al blanco, párelo, dígale, pásele la sube y diga, hasta Ciudad de México, y avíseme sí, cuando llegue. Subirme con usted es como terminar en la peatonal, así que mejor no. Camino directo a la peatonal. Mire, no me tiente. Camino directo a la Plaza 25, al medio de la plaza. También. Que es más fácil meterse a la plaza que meterse a la peatonal. ¿Qué cuenta muestra? Nada. No ha hecho, no ha hecho nada. No, nunca hago nada, por eso no tengo nada para contar. Es que no creo, usted hace mucho, o sea, líos hace a rolete. Claro, pero eso no se cuenta. Eso generalmente no se cuenta. ¿Y usted tiene algo para contar? No, nada. Vida ¿tampoco? Tranquila. No. Usted sabe que yo... Pues como también se manda pedo tras pedo. Pues... No, nunca. Yo sí, no es cierto que usted... Yo soy una persona muy, muy tranquila. ¿Qué? Que no hace nada. Bueno, entonces yo tampoco soy muy tranquila. Bueno... Ahora, ahí le podemos poner el IN. Usted es tranquilo, yo soy intranquila. Bueno, ahí nos vamos entendiendo. Bueno, claro. Mostra, ¿quiere que vamos con el Carolo? Bueno. ¿Le gusta? No me pregunte qué es, porque yo ni sé lo que ha elegido Bartolito. Ah, ¿fue Bartolito? Sí, él fue. Bueno. Damn Yankees... Aerosmith y Winger. Bien, Carolo. Winger. Él dice Winger, pero es Winger. O Winger. ¡Ay, qué nivel, por Winger. Favor! O, ya está en nivel 2 de... De nada, de Tetris. Open English. Vamos, bueno, y vamos después... Espere. Vamos a bailar. Le tiro un título. El tamaño del pene según los signos del zodíaco. Listo. A la mierda. Sí, se la lleva mal. There's a face in the mirror, and you close your eyes. Much easier to turn away than to take a look inside. So you're thinking it's over, walking away. Let your little world crash and burn. Ooh, what a price to pay. Didn't anybody tell you it's not who's right or wrong? It's all about where you go. ¿Está por ahí? Sí, me estaba mandando una cagada. Ah, lo de siempre. Sí, me acabo de cortar el flequillo. ¿Por qué hace cagada? Sí, lo cortaba muy corto. Ya me lo había cortado, pero digo, no, no me gusta, me lo corté más y más y más y más y me mandé la cagada. Y ya quedó como los frentudos, con todo frente. Bueno, ¿qué seno quería que le dijera el tamaño del pene? Leo, a ver. 14 centímetros. 14 centímetros. Sí. O sea que viene bastante bien. No, bastante mal. Según esto, el de más tiene 23 y el de menos tiene 11. Ajá, ¿y cuál es el de más? Escorpio. Menos mal que no soy hombre. ¿Usted es Escorpio? Menos mal que... Yo sí. Igual le digo, esto sale para el culo, porque el segundo es Capricornio con 22 centímetros y yo ni contando los dedos. Los que me faltan de a poco. Claro. Capaz que es el que le falta. Bueno, Escorpio 23 centímetros. Sí. Capricornio 22. Cáncer 21. Tauro 20. Acuario 19. Libra 18. Géminis 18. Aries 15. Leo 14. Sagitario 13. Piscis 12, Virgo 11. O sea que Virgo viene para la mierda. Por eso es Virgo. O sea que todos vienen mal. Sí. El único que la lleva es Escorpio. Escorpio. Muy bien. Esto es según la astrología. El tamaño medio del pene, según la Medical News Today, dice que es de 8.8 cuando está flácido y 12.9 cuando está erecto. Y, nada. Claro, pero bueno, 12.9 serían 13, estaríamos como Sagitario. Ahora, Escorpio, mierda, es todo un tema, ¿eh? Más que un tema, es más que un tema. Varios temas juntos. Varios juntos, claro. Esta investigación lo hizo una astróloga de Crónica. Ah, vamos, vamos. Ahora, ¿cómo habrá sido? A ver, imaginémonos. Agarró esta chica y les dijo, ¿cómo te llamás, Juancito? ¿De qué signo sos? Escorpio. A ver, pelá. Midió y dijo, ah, 23. Vení bastante bien. Bien. Quedate hasta el final. Pues. Y después fue preguntando así a varios. Sí. Y bueno, en la calidad y en la cantidad está el gusto. Claro. Bueno, usted, ¿cuánto, digamos... ¿Cuántos signos del zodíaco de la astrología ha visto, digamos? No, pero, o sea, viene mal. Porque venimos mal, no me haga hablar huevada. Ah, claro, no le gusta la huevada a usted. A mí sí, pero no de esto. No vamos a hablar porque se pone colorada. Bueno, no voy a ver. Así que cambiamos de tema, digamos. Sí, otro tema. Bueno, vamos a otro tema. Una muñeca embrujada esconde el espíritu de una nena ciega. ¿Ah? Sí, el juguete de 119 años causó pánico. ¿19 años? Sí, la muñeca, no la nena. ¿Son terroríficos esos muñecos así? esas muñecas de porcelana. Es horrible. Parpadea y salta de los estantes. No hay forma de que se haya caído, aseguró un investigador paranormal de Reino Unido. Acá me preguntan por el teléfono, hablando de muñecas horribles, si usted es muñeca. Si yo soy muñeca. Sí. Por lo de horrible debe ser. No, no, yo pensaba que era por la princesita, ¿no? No soy de porcelana. Ah, Barbie. Dicen que tiene la piel de porcelana. Soy una Barbie. Ah, usted tiene la cara de piedra, que es otro tema. Soy una Barbie, usted no me quiere reconocer, pero bueno, soy una Barbie. Usted, mire, lo más parecido a la Barbie que le he visto a usted... Estoy quedando con las medidas de la Barbie, pero la altura nada de eso me, y la cara, nada de eso como que me... Pero bueno, tengo a mi Ken acá. Que no hemos quemado después del incendio de ayer. La pregunta sería, viendo lo, el auto de las Barbie, ¿no? ¿Y el Fiat entra? Sí. Ah, ese es otro. Por eso digo que estamos en el después del incendio, sería. Porque le entra, no, no es ese auto rosado de la Barbie. No, pero bueno, no soy con, soy la, la Barbie San Juanina, no soy la de Miami. Usted sería la Barbie San Juan. Claro, y encima devaluada. Bueno, sigamos. En esta oportunidad, un investigador del Reino Unido aseguró poseer una muñeca embrujada de 119 años que retiene el espíritu de una nena ciega. ¿Y ahora cómo se mueve? O sea, por eso se cambia de estante, se cae, porque no sabe para dónde mierda va. Claro, porque ciega, empieza a caminar y se manda para abajo. Claro, porque... La muñeca, al tener el espíritu de una nena ciega, claro, claro. Empieza a caminar y nadie le avisa. No, ¡pará! Claro, va sin rumbo, claro. ¡Pará que por ahí no es! No. ¡Pará que es la peatonal! Me quedo con lo de la peatonal. Sí, ya se la conté a usted, lo que pasa es que Tito sí, iba a entender más. Bueno, esta vez me quedé pero esta vez me quedé con la peatonal. Ya le conté que aparecí. No, a mí me gustó la de, la otra, que querían mover el monumento. También, también. Maldito monumento que no se mueve. Estaba muy bien pegado. Es que trababa el camino. Qué horror. No, qué pedo. Por eso, qué horror. Usted dirá, que yo salí con usted cuando toma algo. Un peligro. No, pero eso era antes. Ahora por eso. No. Menos mal. Bueno, mostra. Menos mal que no lo conocía antes. Vamos a un bloque, porque si no, hemos puesto tres temas, creo. Sí. Es que yo me voy a arreglar la cagada que me he mandado con el flequillo. Bueno, vamos con un tema, una par de bandas que le gustan a usted. Dead, Deicide y Decapitated. Bueno. Death Metal, es el que le gusta a usted. Bueno, después me llaman. Bueno. We'll be right back. ¿Está por ahí? Oiga. ¿No? No está. Bien. Le mandamos un saludo a la gente del refugio, sala de ensayo, que están escuchando. Se ve que no hay nadie tocando y bueno, no les queda otra que escuchar esto. Un saludo a Julito y a la barra de El Refugio, que está ahí justo en Mendoza y... No, en... ¿Cómo se llama? 25 de Mayo y Mendoza. Ahí. Al lado de donde estaba el puterío, ¿vio? Justo al lado. O ahí donde antes, hace mucho, también hubo uno. Me contaron. ¿Sí? Me contaron la gente... para gente mayor, yo no nunca. No sé nada de eso, pero... es así. Bien. Vamos a ver que los otros días el amigo Roy Camus me pidió, dice, ¿dónde sacás esas noticias de México? Por la alcaldesa que había contratado a los de OnlyFans, a la modelo de OnlyFans. Bueno, ahora la historia detrás de una inusual boda entre un alcalde mexicano y un caimán. Esto es en, como dicta la tradición, desde 1789, el alcalde de San Pedro de Huamelula, Oaxaca, se casó con un caimán para pedirle a la naturaleza paz y prosperidad. La tradición chontal conmemora cuando dos etnias se juntaron en una boda hace más de 200 años en dicha comunidad. El festejo consiste en preparar a la novia, en esta ocasión la princesa Alicia Rubí, con un vestido blanco en el cual recorrerá todo el pueblo entre porras y música. Finalmente el caimán, que se considera una deidad que representa a la madre naturaleza, llega al centro de San Pedro Huamelula, donde finalmente contrae nupcias con el presidente municipal en este año, Víctor Hugo Sosa. Es un casamiento entre la princesa Lagarta y su servidor. Esto es con el fin de que haya abundancia de nuestro municipio. ¿Con quién lo podríamos casar al impresentable de acá, del gobernador? Con un lagarto, con una tortuga. Con una tortuga estaría bien. ¿Vio que fue a caretear ahí en el medio del incendio? Hay que ser poco ubicado, vamos a decir, hasta ahí. O qué sé yo. Pero, bueno, no me hagas hablar, Guillermo. Vamos a comentar un poco lo que pasa, ¿no? Esto que nos tiene... Y el ranking completo de aumentos de precios luego que renunció Martín Guzmán, dice el diario. Luego, si las cosas aumentaron antes, durante y después. No, es una tontera. Bien. Cerruti dijo que no está la posibilidad en este momento de avanzar con un salario básico universal. Sí, para esas cosas no están. Y menos que sea bueno. No están para eso, ¿no? No. No están para cosas más importantes como, por ejemplo, pelearse para ver si pueden poner 25 tipos en la corte haciendo no sé qué. O cosas como... ver... ¿Cómo hacen para ahora se reúnen, vio, entre todos para ver cómo van a hacer con el plan económico? A ver, ya llevan 2 años y medio, casi 3. ¿Ahora se van a juntar? Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa se reunieron para fijar una hoja de ruta frente a la crisis económica. ¡Ahora! Máximo dice, se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante. Máximo, hablando de poner la cara, dura, ¿no? En una decisión inédita, Cristina retiró un reclamo de sobreseimiento en la causa de la ruta del dinero K y le debe haber dado vergüenza. Y a ver, vamos. Ah, viste que los otros días, el 4 de julio fue el día de la independencia y fueron un montón de acá a festejar. Muchachos, que, pero del gobierno también, que hablan que están contra Estados Unidos, ¿qué? Pero, bueno, no sé, digo, me parece. ¿Vamos con dos temas o con uno? Porque no da señal de vida. Bien, vamos con dos temas. Un poquito de Doom, Catatonia y... bueno, no sé. But you couldn't make it. ¿Está por ahí? No. ¿Dónde está? Bien. Hay una calle se llenó de murciélagos que anidan en un edificio de departamentos. ¿Aparecerá Batman? O lo que es peor, ¿aparecerá Ozzy? Ahí no queda un puto murciélago. ¿Estamos? Sí. ¿Usted escuchó lo que acabo de decir? No escucho, boludez. ¿Y qué hace en el programa entonces? ¿Qué es lo que decía? Decía que en un lugar, en qué sé yo dónde, hay un, en Lanús, hay un montón de murciélagos, una calle llena de murciélagos. Y dije que podía pasar dos cosas. Una, que viniera Batman, o la otra, más peligrosa para los murciélagos, que viniera Ozzy. Que se los coma todo. Claro. Y hablando de gente que come y que toma, vio el papelón de Llorio y lo siguen defendiendo. ¿Quién lo defiende? Y... qué sé yo, hay gente, no sé, hay gente que dice que no, que bueno, pero bueno, qué sé yo. Le mando un saludo al Gordo Campus, que está en el refugio. No sé qué hace. Bueno, usted sabe que es una sala de ensayo y no sé, estará ensayando para ver cómo operar bien. Pero eso no hay ahí. No, ese no está ensayando, no está haciendo nada. Y ya sabemos lo que está haciendo. No, pero ¿usted cree? Pero debe ser. Músico no es seguro. Sí, por eso digo. Operador tampoco. Tampoco. ¿Qué sé yo qué es? Pero bueno. Puede o limpiar la sala o... No, tampoco, que va a limpiar. Bueno, entonces está tomando. Mire, si ese llega a limpiar, se queda dormido arriba de del escobillón. Se ha quedado dormido manejando una consola, o sea, imagínese, si no se va a quedar dormido arriba de un... Con una escoba. Seguro. ¿Estará con las calzas y con el pañuelo? Está con el pañuelo, sí, y a ver las calzas... Animal print. Se quiere parecer a de Poison. Está muy Poison. ¿Muy Poison está? Sí. O también Axel, pero ahora. Claro, por eso. Yo, si yo antes, obviamente que no, pero ahora estoy hablando yo. Sí, está muy parecido a Axel, pero ahora. Parece la tía. Sí, la tía. Es algo así como Axel, pero hoy. Claro. Bueno, Mostra, ¿nos despedimos? Sí. Dele... Dice que está comiendo una manzana. Sí. Y ahora es Eva. Adán. Es un cara dura ese gordo. Bueno... Nos despedimos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Que también se durmió, parece. Se durmió con el Gordo Campus. Cuando le dijimos que el Gordo Campus era un operador, se reía. Como diciendo, ¿qué? Que haya venido por acá no quiere decir que sea operador. Claro. Bueno, como nosotros, que tampoco nos conducimos nada, pero bueno. No, nosotros no lo somos. Bien, ahí, allá, no sabemos dónde, la Mostra, María Tejada. flequillín. Sin flequillo. Sin vergüenza. No, con flequillo. Ahora tiene con... Ahora tengo flequillo y vergüenza. Bien. Y acá, el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide. Sin vergüenza, pero con todas las letras, sin vergüenza. Sin duda. Acá dice que le pusieron una multa de 218 mil pesos a Iorio. ¿A quién? A Iorio. Y le tendría que poner alguna multa más por hablar pavada. Señores, le quitaron la licencia de conducir y listo. Señores, señores, nos vamos. Tenemos que pagar nosotros también por hablar huevadas. No, shh. Cállese. No los avive. Cállese. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao. Ah, hoy lo vi a Pozo. Me dijo que quería que le hiciéramos una nota al Pato Struz, que viene a San Juan. Así que tenemos para la semana que viene algo. Dele. Vale. Chau, mostra. Chau, chau.